más que suficiente. Eres tú, mi Jesús. Me deleito en tu amor. Traes paz al alma. Puedo en ti descansar. Eres tú. Me deleito en tu amor.